Eso no, también. Ahora que tú llegaste, estamos hablando porque a los chicos les gusta tanto el sexo oral. Uy. Yo había leído que, era, que eso es había forma, leído. Eso es una forma de dominación, por eso gusta. Yo había escuchado que es una forma, digamos, de dominación del hombre, que por eso también entiendo que les gusta mucho la posición, es la de que la chica esté en cuatro. Sí. Me gusta es, por es la por, espalda. Por el dominio. Porque la espalda es cintura, sí. Wow. Sí, eso genera una vista. Lo que pasa es que eso sí es muy excitante. Eso es bien, eso es de las mejores. Eso es muy excitante. Demasiado. Bueno, ahora sí, a las chicas. ¿Les gusta el sexo oral? ¿Por qué les gusta? No. ¿Qué pose es la que más les gusta? ¿Qué pose? No. Bueno, sí, bueno, lo del sexo oral, creo que ellas sí les pasa que a no todas les gusta. Por ejemplo, en mi caso, yo lo disfrutaba al principio. A mí me parecía extrañísimo ver una persona entre mis piernas. Esa imagen no la disfrutaba. Yo decía como... Qué raro. Bueno, no, mejor hagamos otra cosa porque no. Sí. ¿Y ahora? Me siento cómoda. ¿Y ahora? Depende, entonces ya después de pronto era el chico. De pronto era el chico, ¿no? ¡Yeah! ¡Anda, chico! O sea, en lo personal no es que me enloquezca, pues yo digo, uy, no, tiene que haber y tiene que existir, no, o sea, es una parte, pero hay otras cosas que me gustan. ¿Han agarrado el cabello? ¿Están en esas así? Y cuando sí. El chico y... Venga pa' acá. Pero estamos hablando de venga sexo acá, oral, por eso. Cabello, dice... eso tiene, de hecho, el sexo oral de hombre a mujer tiene un nombre. ¿Cómo? Cunilingus. Y el otro, felación. Felación, sí. Ah, sí, felación. Felación y cunilingus, eso tiene un nombre. La gente sí sabe esas cosas. Entonces, ¿de hombre a mujer cómo es? Entonces usted puede ser formal y dice, mira, la verdad es que puede, después de estas cervezas me gustaría una apelación. ¿Qué? Sí, o sea... Si quieres podemos fachar un momento en una relación. Un bar de bar que se llama apelación. Sí, exacto. Arreglarla. Sí, a ver, no... Entonces eso depende. La verdad no, es que era como más la imagen de ver a esa persona entre mis piernas. Yo decía como, uy, qué raro, qué extraño. No sé, de mí nunca se han quejado, la verdad. Y yo he hecho llegar así con... Jorge, con y eso, que eso requiere... Porque no usaba, no sé, no, pero me parecía, además que me parecía terrible porque... O sea, también era una cuestión de pena, ¿no? Porque, digamos, como que yo decía, o sea, es diferente lo que ustedes tienen, lo que uno tiene más fluidos... Tipo de cosas, yo decía, ay, María, qué pena, o sea, no sé, ¿qué está pasando ahí? No sé. Sí, me concentraba como más en eso que en sentir. Bueno, pero es para mujeres que les huele más rico que a otras, sí. Ay, no, y uno se siente mejor. Por... Sí, o sea, si uno, a uno le agrada a veces el olor de la mujer así en esa parte, entonces uno pues también se vuelve como loco. Entonces, depende. Pero, ay, depende, sí, ¿no? Eso también depende, sí, claro. Y si uno está como loco, está segura, o sea, pues está segura de que la chica va a sentir eso y va a sentirlo genial. Es más, de hecho hay una cosa que me parece más interesante y más violenta, que al uno dar, uno se excita. Sí, a mí me gusta dar. O sea, eso lo vigoriza más, eso es... Pues tiene que... No, y si uno está loco, pues de todos modos uno corta si todo racionamiento, todo... De hecho a mí en lo personal me gusta más hacerlo que me lo haga, lo disfruto más hacerlo, y me excita más hacerlo que me lo haga. Interesante. ¿Y la pose que más te gusta? ¿Y es que hay tantas? O sea, la que nunca puede... La que no puede faltar. No, no sé. El pollo asado, la cucharita. ¿La cucharita? ¿Cucharita? Sí. Uy, bien, chévere. Chévere. Pero hay dos cucharitas. ¿Cuál es tu hijo? Muy aprendido el cucharito. Hay cucharón. Ay. No, esto está pesado. Hay cucharita que es una mujer pierna cerrada, cucharita pierna abierta. Ah, ok, cerrado, abierto, sí, es cierto. ¿Cómo? Prefiere. Una variación de las dos, y depende del momento. Es que igual también depende cómo está disfrutando uno y cómo está disfrutando la otra persona, ¿no? Hay sincronismo, sí. Se puede variar, si no, suave. Sí, porque estaba con una nena que me dice que sí, mientras en el momento que lo estamos haciendo ella no se masturba, ya no puede tener un orgasmo. Me ha hecho ¿Quiere decir que usted lo hace mal? No. hecho, a darse un clímax adicional. Que ya está acostumbrada a hacer eso y las veces que ya lo intentaba hacer sin eso no pudo llegar al orgasmo. Yo he pensado que las mujeres tienen diferentes tipos de orgasmos. Y claro, eso es muchas. Demasiado. Y hay uno en especial que es difícil. ¿Cuál? Que nosotros, las mujeres tienen eyaculación. Sí. Y ese es un tipo de orgasmo que no se logra, con, o sea, que hay que saberlo producir. Sí. Y no todas las. Yo he escuchado. Yo quiero saber tips, y también. Tips. ¿Cómo se alcanza? Es que lea a esta mujer, ahí ya tienes la información, es un libro abierto y lee tu información. Bueno, no, y es que es anatomía, Diego, de todos modos también. Fisiología humana. Sí, como, porque, digamos, por ejemplo, hablando del tema de. Pero en ese momento uno no puede hacer tantos cálculos. Sí. No, pero por ejemplo hablando que lo del tamaño y eso, esos mitos, yo estoy pensando que de pronto. No, ya, pero hay que ser japonés, pues. Pero es para que no tener. Eso depende también, porque hablando ya de tamaños, yo creo que eso también es como. Yo creo que depende de la compensación. Sí, visualmente no. No, o sea, por ejemplo, hay que ser japonés. ¡Ay, qué lindo! Grandes, como, wow, todo esta cosa, y no es chévere. O sea, me ha pasado, hay manes son supremamente grandes y no es chévere. Como hay chicos que son supremamente chiquitos, tampoco es chévere. Entonces, es como la horma de su zapato, ¿no? O sea, no todos los zapatos te sirven. O sea, tienes que tener una horma. ¿El Jumbotron o el Jumbo? ¿O cuál sería el chiquito? No, es que hay que ser japonés. Hay que ser japonés, yo creo que LXS. con la estándar se puede. Es que es un XS demasiado. Pero eso también depende de la chica, porque hay chicas más chiquitas, más grandes, supongo. Sí, yo. Sí. Supongo yo le tengo miedo a las chicas grandes por eso. Me he preguntado. Yo chicos, le. Pero eso depende de qué tan estaría siendo una mujer. Sí, pero sí. De eso también depende, ¿no? Yo, por ejemplo, Diego, le tengo miedo a las chicas grandes por eso. A las grandes, porque yo, por ejemplo, mi Jones, bueno. Por ejemplo, yo veía a Sabiha Mi Jones. Sabiha Mi Jones tiene una cadera, huepucha, y pues una señora así de grande necesita un alimento grande. La del marido, que es un negrote. De pronto uno puede llegar y. Sí, de pronto se puede, pero hay que ser muy. No, si es tener habilidad, ya es. Hay que desarrollar habilidades de pulpo, pues. No, por lo mismo que decía, bueno. Si no viene bien agraciado, siempre reconozca que tiene lengua. Y esa fue la frase del día. Siempre recuerde, ese es su comodín. Sí. Siempre es su comodín. Además, que es muy relativo, uno puede ver tipos grandísimos, y usted man, debe tener una cosa, pero genial. Y no habría uno. Oh, Dios. Sí. Sí. O por lo contrario, tipos extremadamente pequeños, delgados, está. Dios mío, oh por Dios, sí, es diferente, es como tal. Es relativo y también sucede en ambos géneros, sí. Una mujer grande no quiere decir que necesite un pene grande. ¿Qué tal que por el contrario sea más estrecha? Pero por lo menos unas manos grandes sí, ¿no? No, yo sí pienso. Si la chica es grande, yo pienso que tiene la tendencia a que el chico pues sea más grande que ella, por lo menos. No, sí, no, que si usted no, se mete con una chica grande, ¿ha salido de pronto con un chico más pequeño? Sí, generalmente me atraen, yo no sé por qué, más pequeños, o sea, más. Como las mascotas. Tengo saqueados. La dominación. No sé, me parece que se me hace más fácil a mí, como, hacer cosas que con un chico grande, pues porque el chico grande, pues, es más grande y implica más cosas. Ay, ya entendí, le das huevos. ¿Cómo dejarlo más a mi entorno? Grande en edad o en corpulencia. En cuerpo, corporal. Corporal. Y además que hay una cosa y el volumen también es flexibilidad, ¿no? Uh-huh. Me ha pasado, digamos, solamente he tenido, digamos, en mi experiencia, un chico que ha sido realmente más grande que yo, mucho más grande. Y era muy, muy poco flexible, muy duro, o sea, muy duro, se sentía muy duro. Cabrón, chicos pequeños, es como más suavecitos, más, ¿sí? Es eso. Más tiernitos, más flexibles. Ay, más maleables. Sí. No, y es que hay unas poses que exigen rigor. Sí, sí, sí. Para la izquierda, para la derecha. Hay una especial que yo le llamo Vin Diesel. ¿Cuál es, sí? Yo le llamo Vin Diesel. Esa que es la chica abrazándolo uno acá con las piernas. Esa es una carta de presentación, pero no se puede hacer con todas las chicas. ¿Por qué? Pues porque si la chica es muy grande, uno no alcanza a alzar. Es esa que la chica te abraza con las piernas, pero tú tienes que tenerla. ¿Alzado? Así, sentadito. De pie. Claro, de pie. Ah, no, sí. Es fuerte. Eso es como, digamos, entre, hablando de otras cosas, ¿no? Como entre fantasías, un chico que haga eso, wow. O sea, que te cojan, no, sí, es muy chévere. Esa es una, pero esas, pero sí, se necesita, y pues también depende de la chica. Si son chiquitas las chicas, creo que también son más maleables. Sí, ahí está lo que te dice, sí. Pero cuando los chicos son, sí, no. Andrea, ¿y tú qué opinas de la maleabilidad de los chicos grandes o chiquitos en corpulencia? Ella sabe que siempre tienen lengua. Venga para acá, ¿qué me parece? No, yo digo que, pues para mí todo, digamos que todo es relativo. O sea, un chico grande no implica que sea un chico tieso, un chico pequeño no implica que sea muy, o que se mueva mucho, o que sea muy maleable, no. Sino que, no sé, es como tan exacto de la persona con la que uno se mete que puede que resulte así, o puede que uno tenga un pensamiento diferente, pero su realidad es totalmente diferente, entonces uno puede salir o muy contento o muy decepcionado de la acción. Que las mujeres no van tan... No, yo creo que uno de hombres sí teoriza más sobre eso. Las mujeres dicen, no sé, sensaciones. Ya uno va... Sí. Yo me meto en eso. Digamos, por ejemplo, la puerta abierta de que puede ser así o puede que no. O sea, no hay una certeza sobre eso. O sea, tú le das obviamente, sí. Exacto. Pero se le paró, ¿cómo hace vos? Conociendo previamente, o sea, yo digo que también no solamente uno tiene que tener, o sea, sí, el encuentro sexual como tal implica, o sea, da a conocer muchas cosas, pero anterior a eso uno ya tiene indicios de cómo es la persona en ese aspecto, ¿no? Uy, bueno, y eso es algo, pues no sé, o sea, es interesante, claro, digamos, por eso, eso el paquete de porque, lejos, claro. No, no necesariamente por eso, mira que va más, pues por lo menos en mi caso, pues, en cierta medida en la personalidad. Exacto, del chico, sí. Y de la forma como hace algunas expresiones, sí. Que uno logra de pronto darse una idea muy, muy no general. Sé, muy general. De cómo puede ser sexualmente. No, sí. Eso sí, no sabía, mierda. Sí, que ustedes saben, los chicos tienen mucha información a la hora de conocer a la chica antes de tocarle, antes de todas esas cosas. Porque uno puede. Yo les invito a un helado, eso es lo principal. Uno puede tener. A ver cómo se come el helado. Digamos también, porque yo he hecho en mi aspecto personal, yo sí analizo mucho a la persona, demasiado. Sí, yo también. Entonces, estamos de acuerdo. De hecho, hay una ley que nos dice, uno siempre debe estar seguro de lo que se va a comer, sí. Entonces no... ¡Mierda! ¡No ley. Ya sabía! ¡Ley! ¿Cómo repite la ley? Así como la cadena debe estar seguro de lo que se va a comer. O sea, uno no puede... sí, uno debe escoger muy bien qué es lo que se va a comer. Y eso no puede, no, o sea, dentro de la categoría por lo menos que yo uso, no entra cualquier. Ah, no, pues claro. Sí, pero o sea... Yo tengo dignidad como Ay, sí, acá que todos son medio putos. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena contigo! Pues tenemos forma de fáciles, ¿no? Pero de ahí, ¿no? Dice que yo medio puto. A mí nunca me han visto por ahí. Mal parqueado. Bueno, pero eso siempre son unas fotos. Uno revisa bien todo. Ay, sí, se está tomando fotos. Por eso es mejor que esté la luz apagada. ¿Se está tomando fotos? Sí, claro. Pero no, yo sí, pues a mí sí no me ha pasado. Yo a veces unas chicas que uno dice, ¡ush! Y, al contrario, es que no es. Para mí me ha pasado relativo. Que no. Bueno, yo tengo una pregunta, una duda. Todas las chicas, ¿qué es lo general? ¿Que las chicas sean activas o que sean pasivas? O sea, por ejemplo, mejor voy a cambiar la pregunta. ¿Qué a cada uno? ¿Qué les gusta más? ¿La chica proactiva? ¿Les toma la iniciativa o que se deje llevar? Proactiva, porque por lo general uno se enciende muy rápido. La chica es por lo general la que le dice a uno, no tengo ganas, o no tengo el periodo, o no tengo. Sí, entonces es más fácil que la chica se encienda y lo encienda uno más fácil. ¿Listo? No, que se venga. Sí, o sea. O sea, digamos, porque por ejemplo hay hombres que dicen como no, me gusta que la chica, no, me gusta mucho que la chica sea pues un montón de... O sea, prefiero encenderlas porque es que eso es terrible. Rara, es que no se ha encendido. Lo que le pasó. Eso es terrible. Ojalá la chica estuviera encendida todo el tiempo. Sí, no, pero es que esa es la cosa. No, pero hay veces que... Piénselo, piénselo dos veces, porque eso es terrible. Eso es terrible, pues para eso se gana masa muscular. No. Porque es que de todos modos las chicas nos ganan, en ese sentido nos ganan. Porque una chica que sea súper, súper, súper, súper caliente, usted puede tener un buen nivel, pero de todos modos hay un momento que usted ya va perdiendo energía. Y la chica, pues, hágale. Hágale. Hágale. Tiene mucha energía, hágale usted. Y ya. Y después le salen con: si tú no cumples con mis necesidades, ay, otra vez que salir a buscar. Eso es ahí fuera. Sí, eso, uy, eso es. Uy, oye. Entonces vete. Uy, Dios mío. Uy, no, fuerte, fuerte. Porque una confesión. Las chicas nos llevan en eso. Porque igual una chica, o sea, uno es muy evidente en que, digamos, si no hay erección, ya perdió, ya. Dismissed, ya. Lo puedes descalificar. En cambio, una chica. Pues lubricación. Hasta por tirárselo le dice, hágale. Uy, no, hermano, pero usted. Dos y. Cinco y. Bueno, ya. Sí, hasta por tirárselo. Tiene toda la. Cinco razón. Y. No, usted es un bobo. Que a uno que le digan eso le bajan el autoestima. No, uno se quiere matar. O sea, digamos que uno, ¿sí? No me desempeñé bien. No. Cuatro. Bien. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Uno bien, super helado, ¿verdad? Los tres minutos y medio. Eso fue maravilloso. Casi que no puedo subir de tres minutos. Solo cuatro. Lo que usted dijo, y a uno lo va a poner eso. Pero tú estás hablando del tema de cuatro, ¿es del tema de veces? Sí, de cuatro relaciones. Pero cuatro veces in a row. No, pero es que igual eso también depende del apetito de los dos, ¿no? Sí, claro, los días, o sea, hay veces que gana días. Más la gana que el dolor, porque duele. Lo hace más fuerte. Eso sí es como Goku. Sí, sí. Entre más duele la visto bien que se la siguiente vez. Nunca llegaba hasta allá. Eso sí, no. Bueno, paisa, voy a hacerle una pregunta a cabrón. ¿Cuántas veces es lo máximo que ha tenido sexo en un día? La verdad no lo he contado, pero. Sí, fue, uy, no, yo creo que más de 10 veces. Más de 10 veces en un día. Y una vez me salió con esas, con: si tú no cubres mis necesidades, tendré que buscar fuera quien lo saca. Esa nena era muy arrecha. Era infómana, güey. Demasiado. No, era infómana, por eso. Qué miedo, no. Sí, era un miedo porque... Cuatro, pero no por cuestión de... Una vaina familiar, sino y ahí... cuestión de tiempo. Ahí. Que es lo más que aquí, podríamos estar. ¿Usted también tiene sentimientos? No, yo sí no me considero máster en ese tema. Escuchó gente que sigue 10, ¿no? No, pero sí, no sé cuántas veces. Cuatro. Ah, también era para las. Es para todos. ¿Cuántas veces más en un día? Espere. Sí, como cinco. ¿Como cinco? Tú. Unas 5 o 6 veces. 6 5 veces, son citas. Para mí el máximo es 4. Uy, pero eso fue hace mucho tiempo y fue cuando recién empecé con el tema sexual. Oh. Estaba pues. O sea, fuiste level 1. No, de una, level 2, level 3. Venga, pero es que estamos haciendo una métrica rara, ¿no? Porque digamos que yo que esté consciente, máximo he hecho llegar a una mujer 4 veces. Hecho llegar. Pero yo no llegué las 4 veces. Eso, es que hay una gran diferencia en eso, ¿no? Porque él dijo cuántas veces, ¿cómo es tu pregunta? Ah, pues cuántas veces ha tenido un encuentro. ¿Cuántas veces ha tenido un acto sexual en un día? Ah, ¿cuántas pero veces? Pero midiéndolo desde el lado del hombre o desde el de la mujer. ¿Cómo te ambos, wey, ¿cuál es que es un acto sexual? Por tener pues ya por tener un orgasmo, con un orgasmo. No, no requiere tener un orgasmo. Tener un orgasmo. O sea, hizo el acto sexual. No, yo sí lo cerré hasta el orgasmo, o sea... ¿Usted lo cerró hasta el orgasmo? Ah, sí. No, yo no. Ah, no. Pero es que no, incluso, incluso siendo egoísta, el orgasmo mío. ¿Tú te das cuenta? Sí, uno lo siente, pero uno no los cuenta. Uno, uff, qué chimba, otro. Pero no los cuenta. No, pues yo no los conté, pero alguien que sí los estaba contando. Ya con el uno. Bueno, hoy estuvo bien. No, lo que pasa es que lo que dice Diego es cierto. Lo que pasa es que, digamos, si usted se queda todo un día, pues eso es de momentico. Está, pues habría que hacer experimentos. Sí, claro. Menos mal que ya dijo que se llevan 15 minutos. Pero pues o sea, a mí puede que se levante y se vuelva a bajar, pero no llegar a un orgasmo con eyaculación. Exacto, que era lo que tú estabas haciendo la aclaración. Ya no sale más, sí, pero si va, se le para. O sea, se le para uno. Sí, es que hay momentos en que se para, y pero uno ya está estrellado. Ya se ocurre que le sale que es puro, tío. Sale gotita, sale gotita. No, ya está. Ya sale humo, ya. Le hace puchero, le hace puchero. Sí, puchero. Sí, no, muy fuerte. Sí. Uy, pero entonces me le andaba muy duro. Yo pensé que esta era más duro, pero no, así que me le da su malla. No, sí, ay, es fuerte. La vida es fuerte. Ponerle el sople. Ya, la calma, todo. Que le diga a la chica más, pero eso es todo. No, hermano. No, y la chica también puede llegar a quedarse sin lubricación y tener que ayudarse con algo más. Como por. Como profesional. Sí, porque. No, porque es que llega para la mujer también se agota. Ella también tiene su propio lubricante y eso se agota. Sí, eso se aloca. Ah, se agota. También, también. No, al principio, pero. De hecho, yo he pensado también eso. Que la lubricación es el líquido de la verdad. Ella le puede decir, no, estoy excitada. No, no me engañes. Sí, sí, es cierto. Por ahí mujeres, sí, por la medida de saber. No, hay mujeres que por naturaleza siempre están mojadas, un poco mojadas. Por naturaleza, eso se llama el reflujo. O sea, no sé. No, pero es que es o yo. Hay mujeres que siempre suelen estar húmedas ahí y cuando llegan al. Pero no, los niveles propios se sienten. O sea, yo entiendo a lo que se refiere. Sí, pero. Tiene razón. Pero a mí sí me ha pasado, ay, no, estoy up. ¿Y qué me desbarato? Una. Chimbo, no. Pero es que sí, porque nos mientes, porque fin. Sí, carajo. Pero es que eso va muy de la mano con que es que el hombre no sabe excitar a la mujer. Si el hombre hace una buena excitación, de ahí para adelante todo va a marchar bien, sí, todo va a marchar muy bien. Pero si no, se muere todo. O sea, como, ay, sí. Si la tienes bien, hasta ella misma dice que lo hagas, que necesita, o sea, que lo necesita. Mételo. No, pues, ya, sí. No tan explícitamente, sí, pero sí. Eso se le siente. La energía de chica que ya está, claro. Que por favor, ya. ¡Bum! Sí, pero son muy pocos dolores. Pero muy, eso, estoy de acuerdo. Muy pocos hombres logran ese punto. O sea, ese punto de ya me acuerdo de ese entonces de lector, un libro que se llama La pareja multiorgásmica. Existe. El tema de los multiorgasmos también es. Eso no se consigue con cualquier persona. Y más en las chicas, ¿no? Pero si uno siempre se viene. Pero es más difícil con un hombre. ¿Qué? A la misma vez. O sea, ¡ah! No, usted dijo con un hombre. Lo de la cucharita. Yo no me imaginé a Cristian. Yo iba a decir lo siguiente cuando leí ese libro. Lo que pasa es que lo que ustedes dicen. Uno siempre de todas formas está orientado hacia la penetración. No importa los pasos atrás o el precalentamiento, pero uno va allá. Y en ese libro decía que uno debería hacer un engaño. Entonces usted coge y ¡uy! ¡Y ella sí! ¡Sí! No. No se puede. Esa es una puede. Buena táctica. A mí me parece buena táctica. Y eso, eso pone más... más ansiedad. Como cuando le dan a uno la compota. ¡Exacto! Hablándolo en la parte seria, si es muy importante esa parte. O sea, yo digo que esa parte es como lo que genera todo el... Si haces una buena excitación de la chica, vas a tener un buen sexo. Sí, total. Casi que seguro. Si ¿cómo no, es una buena excitación? Eso ya depende de la persona. No, pero es que eso es libro. Andrea, ¿cómo te gusta? Pues preguntemos, Andrea, ¿cómo te gusta? ¿Que no son qué? Clitorianas, por ejemplo. ¿Qué es eso? O sea, no, que su placer sexual no se basa en el clítoris, por ejemplo. No sé, sino que les guste que le muerdan la oreja o qué sé yo. No, que le salga uno que le guste, que le muerdan los pies. ¿Cuándo se debe morder un pie a una vieja? En los casos. Por ejemplo, yo digo que todas las mujeres tienen una parte del cuerpo que no es exactamente allá, que les produce una excitación. O sea, digamos, por ejemplo. No sé, el cuello, por ejemplo. Yo iba a decir el cuello, sí, me parece, o sea, que es ese es un... El cuello que... sí. No sé, hay mujeres sí. También, los senos. No, o sea, hay varias... Las caderas. Me parece que el cuello es... La espalda. Las paletas. Esta parte de acá. Una nena me dijo que le gustaba que le mordieran un costado aquí. Uy... Sí, entonces, o sea, cada mujer tiene que le muerdan el gordito. Sí, no, que le muerdan el gordito aquí. A veces pues ya sí, me mordió ese gordito y. No, yo digo el cuello, ¿sabes por qué? Ni siquiera, yo digo el cuello, ni siquiera en el acto, sino en los previos. Los previos, sí. Es... Pero por eso, a eso voy, eso es todo un disfrute sí. Muy. Muy fuerte porque está muy caliente. Por ejemplo, yo bailando me lanzo a ese punto. Si tú te vuelves, si te vuelves repetitivo en el cuello, o sea, digamos, me besaste en el cuello y yo. Ya, es como. Y sigues otra vez ahí, yo digo, sí, no, por otras partes porque ahí ya, como ya sentiste, ya un estímulo, ya una respuesta, entonces ya conozco la sensación, entonces. Me generaron una pregunta, o sea, ¿qué partes del cuerpo conocen ustedes que generan placer? O sea, siempre es algo. Orejas, cuellos, senos, este huesito aquí que lo aprendí hace muy poquito. ¿Cómo se llama ese hueso? Porque no, es que... No sé, pero la nena me dijo que le gustaba que le lo que pasa es que los previos... Una pregunta, ¿no? Porque de todos modos, digamos, uno no sabe que va a haber contacto sexual. O sea, los previos incluso a saber que usted va a un contacto sexual. Porque igual cuando uno va al contacto sexual, pues ya va a la fija. Ya usted... Si no lo logra es que baila. Pues ya depende, yo solo determina el feeling, creo yo. Sí, el feeling. Es que el feeling ayuda de todas formas. El feeling, porque sí, tú tienes toda la razón. Hay veces que tú ni siquiera sabes cuándo tener esa noche, sexo, o ese día, o lo que sea. Pero se dio, o sea, pasó. Sí. Yo no estaba, eso no estaba en mi mente, pero pues. ¿Y esos son los más chulos? Exactamente, pasó. Sí, esos son los más chulos, cuando no se planea, es. Sí, es que yo por eso decía lo del cuello. No, pero no me apiten. Bueno, no importa. Las primeras veces. Por ejemplo, es eso. Por ejemplo, el tema del tacto. Sí. Hay chicas que. Bueno, la gran mayoría de chicas. Hay unas que serán raras. No, mentiras. No sé, las que sean raras, sino diferentes. No sé. El tema del tacto, por ejemplo, de que le pasen los dedos, de sentirlos. O sea, es que es de sentirlos. Eso. Bueno. Que le pongan un hielito ahí corriendo. Hielito campesino. Uy. Sería feo, no sé, ¿tú qué crees? Habría que experimentarlo, ¿sí? Sí, es que depende. Es que yo digo que uno no puede, hay cosas en ese aspecto, no hay cosas definitivas. Si no, venga, pero ¿qué más partes? Yo quiero ensayar. ¿Qué más partes? Bueno, cuello, orejas. Los switches detonantes. La cola, o sea, las nalgas. Sí. Esa parte de acá. Toda esta parte de acá. Sí, la parte de abajo de las piernas iba a decir. Entre piernas, listo. ¿Qué más? Deme ni idea. Pero ya cuando... Porque es que esa parte es heavy. O sea, si usted no sabe que va a tener un encuentro sexual, no le va a mandar la mano acá. No, pero digamos bailando. No sé. Sí, pues... Sí, bailando. Bailando. Sí, claro, se podría. Sí, todo es posible. Bueno, es que igual como eso también es un diálogo, ¿no? O sea, tú vas sabiendo si a la chica le gusta o no, por cómo reacciona. Sí. Sin necesidad que te lo diga, entonces tú vas viendo cómo reacciona a eso. Es que uno tiene que estar muy atento y muy abierto a las cosas que están sucediendo. Sí, sensores. Uno puede tener aprobación o rechazo y te das cuenta, oh, ok, por este lado, es okay. Pero es que lo que pasa es que ustedes hombres prueban una definitivos. Cosa. Hay hombres que prueban una cosa esto, y ay, no, y uno queda como, pues... Intentando otra vez. Sí, de otra forma, otra cosa. No es un rechazo, es que sean es más que creativos. Así no es. Sí, que por ahí no es. O que así no lo están haciendo. Sí pasa, o sea, sí hacer pasa. Un oral tocando toda esta parte sería una maravilla, digamos, toda para esa, ti. Sí, toda esta parte. ¿Qué? Uy, no así. Toda esa Ulises para sí, sí. Me lo imaginé, güey. Uy, no. No se imagine mi boquita en esas cosas, no. ¿Escuchaste el mi boquita? Mi boquita. Chiquitita. O sea, no, o sea, sí, es que es verdad, yo creo que hay chicos... A mí parece que a los hombres les falta inventir. Uy, sí, creatividad. ¿En qué? ¿En qué? Creatividad. O sea, les hace falta y una creatividad. Espera, ¿ser más mismo, atrevidos? No, no, no. Atrevidos no. No. Porque de por sí los hombres son agresivos. Que sea sutil, pero... Y delicado. Les hace falta también esa delicadeza y ese tacto para llegarle a la mujer. Hay chicos que tocan, o sea, de verdad. Y los que tocan el piano. Yo desconfío más que me mande la mano ella porque yo sé que no sabe tocar. Yo digo, uy, no. O un man que digamos, por ejemplo, es brusco nomás con tocarte así en la cintura o algo así, uno como que, hermano, o sea, sea más delicado, o sea. Imagínate, yo te doy otras cosas para tocar y tú ahí, como si... Sí, o sea, como si fuera cualquier... No, no, no, no. ¿Cuál palabra dije yo? Atrevido, sí. No, que uno sea osado en hacer cosas que... Ush, o sea, es que el hombre porque puede... Porque va a coger de una vez... Pues ya cuando uno está en... El hombre puede hacer todo lo atrevido que sea, todo. Que quiera, desde que lo lanzado, sepa hacer. Quiero decir, o sea, como lanzado. O sea, lo puede como... hacer desde que lo sepa que, hacer. Como que, ay, te puedo tocar el cuello, tipo... Algo así me refiero, como sea. Pero no, es que eso también no es bueno. Es como tú buscas, cómo abres el regalo. No lo abras, o sea, rompiendo completamente. Delicadamente, abre el regalo. O sea, rómpalo, pero delicadamente. Sí, exacto. No lo rompas, ábrelo delicadamente. Suavidad. Se pasa a verlos. Es que es, y eso ya creo que es lo que fallan la mayoría de los hombres. Súper lo que sí. Toca suave. Sí, y somos dos mujeres que estamos de acuerdo en lo mismo. Aunque okay, bueno, o sea, ya hay momentos en el acto sexual que es, pero eso ya es más explícito, la chica igual se te lo va a pedir cuando ya quiere que pues, seas un poco... A mí en la persona no me gusta que sean agresivos, ¿sí? Hay chicas que dicen, uy, sí. Yo sí escucho, yo sí tengo una pregunta de eso, como, que yo pues como que... Dicen, no, marica, me encanta que me digan que soy una no sé qué o que me cojan del pe. Eso yo quería preguntar, miren, yo no... Hay amigos... Que, y chicas que he escuchado que les gusta que le jalen el cabello, yo nunca he hecho pero, eso. Pero digamos, eso también depende de digamos, es que todo jalas, depende de cómo lo jalas. Y yo hasta me he cuestionado, digo, uy, ¿qué tal que piensen que uno que es re malo porque no le jaló el cabello? No sé, o que les peguen una palma. Una nalgada. Eso sí está. Es que todo depende del momento en el que uno esté. Porque es que hay lo que te digo, depende, tienes que ver a la otra persona. Una nalgada de frío, no. Tiene no, que la entiendas y lo que quiere. Yo, por ejemplo, la jalada del cabello la tomo como el respeto, como. No, como fuerte, la jalada como... del cabello en ciertas ocasiones. Y si lo saben hacer, eso también es que todo es. Así, tranquilo. Esa parte no. O que te cojan de acá atrás. Suave. Pero, o sea, todo tiene que ser como una forma apasionada. En una cierta medida, sí, sí. Insisto, el tacto. Insisto. O sea, si el hombre tiene tacto para llegarle a la chica... Tú aprenderás a hacer masajes entonces. Sí, eso también es muy útil, Luis. Vea que sí, eso es masajista profesional. Uy, sí, los masajes. Si ella está, digamos, brava... Ahora, hay otra cosa para... O sea, y eso sí es personalmente, eso ya es cuando uno tiene una relación pues, más estable, ¿no? Porque pues cuando es un encuentro... Casual. Informal. Sí, algo... Uno es como más abierto a las posibilidades, ¿sí? Pero digamos, cuando ya hay una repetitividad, por ejemplo... Yo le decía a mi exnovio, yo le decía, a mí no me dan ganas, es porque hay cosas previas que sin necesidad de que sean sexuales, o sea, no me apetecen. Por ejemplo, que el man no sea interesado, ¿sí? O sea, que se interese en ti, que todo eso. A mí eso me produce también un apetito sexual, cuando el man es como más entregado, ¿sí? En otros aspectos, fuera de la esfera sexual, ¿sí? Sí, sí, sí. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, sí, son aquellos ahí. Totalmente de acuerdo. O sea, es decir, no, ella lo llamó, y ella lo llamó y entonces le dijo, ay, hola, amor, ¿cómo estás? No, estoy ocupado, ya. Es que eso de sí pronto baila, si uno ve a la mujer solamente que uno sea brusco, que uno por ejemplo, que tú seas servil con tu chica, porque por lo general, por ese machismo, esas concepciones que tenemos, la chica siempre tiene que estar servicio al chico, y entonces ella la dedica, es la que se encarga del cuidado, ¿no? Uno a veces de chica también quiere que lo consientan, también quiere que le digan, oye, ven, quieres un masaje, te hago un masaje en los pies, el servicio, ¿me entiendes? Sí, de hecho, por ejemplo, y lo hablo a nivel personal, yo sí casi que exijo eso de un hombre. Que sea servicial, que sea servicial conmigo en muchas cosas y no estoy hablando de un acto sexual. Eso es un tip muy bueno y yo le decía, es que a mí no me dan ganas. El país está como... Usted me exige a mí sexualmente, pero a mí no me dan ganas porque usted no tiene un buen servicio conmigo. Y es que es eso, es un servicio al cliente. O sea, el servicio al cliente, es tu cliente. El país está como Homero cuando... Eso está más bueno. No siempre tiene que llegar a la situación. Eso que estás diciendo está bueno. Pero entonces, ¿para qué? Ah, para hacerla sentir bien. No, esto es una clase teórica fuerte. No, en serio, porque o sea, yo le decía, gusta lo que estás diciendo, un día tú, yo llego, o sea, yo tenía súper detalles con él, le preparaba el desayuno, que ciertas cosas, y el plano conmigo. Ah, sí, yo te amo, yo te quiero, pero... ¿En serio? No, yo soy siempre el que prepara el desayuno. Y después te dice, bueno, te preparo. Hagamos back y mañana le hacemos un desayuno. No, pero que su padre le haga el desayuno. O sea, eso sí me parece súper... Entonces, digamos, yo llegaba a la casa de salir de la universidad y yo súper cansada, todo. Y me como, uy, estaba así todo. Y sí, el rico me funcionaba ahí un momento. O sea, puede que de pronto después sí quiera, pero ahora no. Y pues... Ahorita quiero comer o alguna cosa así. Sí. O sea, es que es como... ¿Qué tú dijiste? ¿No hay servicio? ¿Cómo es? No hay un buen servicio al cliente. O sea, eso que me trate a las patadas, eso es tan literal, eso es aplicable a todos los aspectos de la vida. Insisto y vuelvo a reiterar el término, tacto. Y tacto sí, no solamente sí, quiere sí, decir sí, de la sí, forma sí, como sí, tocas sí, a la chica. ¿Y si yo te toco con mi mente? Masajeo tus pensamientos. Es otra parte. No, simplemente, pero habla con su mente. Explíqueme eso, no entiendo. Sí, claro. Que influye, sí, eso también influye, Diego. Por ejemplo, con quien tengas un éxtasis mental así. Emocional. Tristeza también puede ser. No, yo no hablo de eso. Ya no es alegría. Sí, que usted, uy, pero lo que habla, lo que piensa. Yo estoy hablando en el ámbito intelectual. Sí. Que me lleve a un... Eso sí es verdad, que las mujeres, la parte intelectual les da, o sea, las... Llama bastante. ¿Serio? Sí. ¿Tú me has dicho? ¿Tú me has dicho? ¡Vamos! ¡Soy glutin! No me tiras. Venga, pero entonces, ¿qué pasa que los nerds no tienen novias? Porque son nerds. No tienen tacto. No tienen tacto. Porque dicen una barrera. Porque no tienen, o sea, porque es inexistente. Porque es inexistente. El cuerpo. Una pregunta. Lucas. Por Lucas. Graduadito me hay pobre. No, mi pregunta es, ¿por qué no tienen o porque el que tienen es burdo? O sea, ¿es inexistente el tacto? No, porque el que tienen es burdo. Pues malo. Digamos, por ejemplo, lo hablo en no, porque en uno puede ser, digamos, asocial, pues, como que... Súper negada al tacto, o sea, ya por ser mismo humano, yo creo que ya tiene... Que sea burdo, o sea, su delicado, ya. Asocial, así como se lo hace a él, hágaselo a alguien más o algo así. No, porque es que... O sea, con delicadeza, con su... Claro, así que ustedes, por ejemplo, a ustedes es terrible que una chica les vaya a bajar en el sexo oral y les haga una cosa y no, eso me baja de una, eso le pasó a una chica, que le toque, bueno, ya digamos en el aspecto, pues otra vez volviendo al tema físico, el tema sexual, el encuentro y todo eso, ¿sí? Pero, o sea, de verdad, sí, es que tienen que tener, ser muy inteligentes a esa hora. Y es que no lo son. Pero si tenemos un gran procesador acá. Por eso, pero es que a veces... Entrenarlo. A veces... ¿Qué día tú me decías una cosa y yo me quedé pensando en eso y yo decía, no es tan nervioso? ¿Qué? ¿Cuál, Diego? Habla. No, que yo les, o sea, bueno, estamos hablando, no sé, algo ahí. Y yo como que esas cosas eran como más instintivas y que uno esas cosas no pensaba. Yo creo que si uno sí piensa y si tiene un momento para pensar. Y creo que ese es el error de los hombres, que no piensa, pero es que pensar no implica, pues, uy, voy a cuadrar esto, no, sino que sean más conscientes del momento, que tengan la conciencia y no solamente el instinto. Y la, o sea, es que a mí se me hace que el hombre solamente se centra en la excitación que tiene, ¿sí? No se centra en que hay otra persona que... No, yo estoy de acuerdo. Desea sentir lo mismo, ¿sí? No, es por etapas. Al inicio, no lo niego, sí, explorando mi vida sexual. Me interesaba mucho el poder ya ¿sí? Llegar a la cúspide. ¿Por qué no? Pero entonces no me preocupaba por la cúspide de ella. Entonces era como plan, como sí, como listo, ya, terminé yo, tú no, cagada. Pero entonces sí, como que va como por etapas de... Eso me han dicho, sí. hay hombres que me han dicho, ¡ah, esos malditos! Lo cogen a uno y tal, le dicho, ¡chao! Eso depende del hombre. No, sí, se ha madurado, ya se preocupa. Bueno, no la edad, sino de la maduración. Porque, bueno, la edad que sea el hombre el que diga... Más calmadito, más pausado, más consciente del acto, ¿sí? Yo también he pensado eso, que uno tiene que ser consciente de que hay que dejarla que ella... Como cuando usted abre una puerta, porque es que, sal o sea, primero. Si tú me hablas de instinto, yo pienso en la relación sexual que puede tener un perro y una perra, ¿sí? El man no la corté, pero si tienen su contacto... ¿En serio fue lo que pensaste? No, pero ¿por qué así? No, pero sí puede ser consciente en ese momento. Y tú me decías, no, porque es meramente instintivo. Yo no creo eso. Yo creo que es el error de los hombres cuando se vuelven tan instintivos. Sí, es rico dejarse llevar y todo, pero uno puede tener su mentecita y ser una colección de todo, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Meter la mente. Ser una persona muy integral. Exacto. Tocarte con la mente, tocarte con mi cuerpo. Es casi un superhombre. Contacto con todo, sí. Pie con pie. Sí, que ser. Bueno, pero por lo menos tenemos algo nosotros que ningún otro hombre puede tener. De pronto la inteligencia, eso sí no se puede. O sea, eso no se aprende en ningún lado. Un tonto puede simular ser un inteligente, pero no le sale. Un inteligente sí puede simular ser un tonto. Por ejemplo, una vez. Sí. Compartí con un chico. Comentario, uno puede hablar con chicos de sexo y sí, ese es otro error de los chicos, cuando uno habla de sexo con ellos y creen que por eso uno va a acceder con ellos a ciertas cosas. Nah, eso es algo bien. Ah, no, muy imbécil. Ya es muy relativo, ahí ya sí, otra vez Einstein, relativo. Bueno, al punto de que... Sí. O sea, el chico era... Es que chicos tienen tanta confianza, yo digo, ¿y de dónde sacó esa confianza? Eso no tiene que ver. Como lo de los likes. Como lo de los likes. ¿Cuál es que likes? Ya, ahorita, ya. O sea, el man sí, súper pulcro. Y bueno, en eso iba 10. Yo, listo, en esta chat 10. Pulcro, bonito, me gusta. Bien presentado. Bonito. Habla bien. Habla bien. Listo. Y si llega al punto. O sea, me suelta este comentario. Es que tienes que estar con ella porque yo la tengo muy grande. Yo. Uy, no, la cagó, la cagó. Imbécil, weón, peor que yo cuando le dije que mi memoria era selectiva, weón. No, esa sí estuvo bien. Esa no. Esa no tiene. Esa me la contó. Esa sí bailas, como iba a decir. Eso, pero es que yo soy malo con los nombres, weón. ¿Qué haces? No. Pero es que eso que usted dijo la rompe, mi memoria selectiva. No, pero lo que le dijo es ese personaje a ti la rompió peor. ¿Cómo va a decir que la tiene grande? Su emblema es... Venga, me perdí eso. ¿Y tú qué le dijiste? María del Pilar, ¿cierto? Sí, pues yo quedé así como... ¿Qué pasó? Yo soy muy bueno con los nombres. Para llegar a mí necesitas mucho más que lo tenga grande. ¿Quién te dijo eso? No, espera, ¿te dijeron eso? Uy, pero muy fuerte, mucho nivel. O sea, yo decía, ¿por qué me habla así? O sea, nunca llegamos hasta ese nivel. Como para que me llegara así un comentario. Es un nivel de arrogancia. Sí, es muy arrogante. Desesperación quizás, yo creo. Y yo dije como, uy, no. O sea, si eso es lo que dice, y eso es lo que imagínese, que yo qué puedo esperar de un acto sexual con él, o sea, yo no creo que lo vaya a disfrutar. Como que yo ya terminé. Y es que ya, eso de grande o pequeño, de todos modos, es relativo, sí, con respecto a la mujer. Claro. Una chica más que pequeña, tan... claro. O sea, hay cositos y cositas que encajan perfectamente, sí. Como la llave a la puerta. Acoplan, sí. Desde que haya buen acople, bien. Y el más de una vez, no, es grande, ya, o sea... Conocí a todas las mujeres, entonces es grande. Ya, sí, yo no hablaba mucho de la eso. Llave de un garage. No, y es que mira que todo. La llave maestra. Pero yo ganzúa, pues. O sea, sí, no. Los manes bocones. Ay. ¿Sí? O sea, ¿bocones en qué sentido? Un man que habla mucho. Es un man que... Habla mucho. Claro. Un man que habla mucho. Pero por eso mismo, nosotros somos inteligentes, no somos tan bobos como para desaprovechar esta oportunidad de entender todo lo que están diciendo. Es que esto es, hay que escribirlo. Claro. Escribirlo en la cita. Ahí tienen el audio. Lo estamos documentando. Ese audio lo va a escuchar 20 veces. Todos los días. Y los tips son... Uno. Sí, tal cual. Tal cual. Siempre está. Pero tú dijiste un checklist. ¿Qué más miras tú en un hombre? Tener cuidado de agarrarme con el host, dice Tintín. No, escucha. Dijo pulcro. Pulcro, dijo. Inteligente también dijo. Sí. Dijo. Habla bien. Que habla que bien. Hablaba bien, se expresaba de manera correcta. Sí. Aromas, no tocas. Buen humor. Uy, sí. Aroma. Uy, sí. Uy, aromas. Que las aromas sí, sí, importantísimo. Sí, sí, aromas. Un chico que huela bien. O sea, yo veo un chico y yo digo. Uy, ese chico. Me acerco al chico. Y no tiene ningún olor. Yo, uy, no. Qué chico tan feo. No, en serio, uy, los aromas, un aroma que te cautive, es como, además que eso te transporta, porque cuando tú no estás con el chico y pasa un aroma parecido, tú de una vez piensas en el chico, piensas en el momento, eso es como un... O te vas acercando y sientes ese aroma y como que se enciende todo. Dani, un compañero aquí la U vende unos perfumes excelentes, muchachos. Compañero, pero aquí ahorita todo el mundo vende un perfume y llega una chica. No, el man vende de muchos. De muchos. Haciéndole ahí a la cuna radial. Dani, pero lo de los perfumes también es un cuento. Por ejemplo, a mí me hicieron medirme perfumes por todo mi cuerpo a ver cuál generaba la mejor reacción para mi olor corporal. Sí, no hace fit. Sí, exacto. Entonces, y me olía yo y me olía la vendedora y tin, tin, tin, tin. Y escogí, digamos, los que ya más. Ya usted anotó todas las partes posibles. Es otra cosa, porque hay fragancias que no empatizan contigo. Y un chico puede oler y yo digo, este tipo de loción, sí. No me motiva. Por eso a mí lo personal me gustan las notas cítricas, marinas amaderadas. Cítricos. Hay chicas que, por ejemplo, usan. Yo no soy nada. No sé. Que te gusta así de un hombre. Sí, y también uso el mismo porque me gusta esa misma fragancia y creo que me queda bien. Pero digamos, los perfumes dulces no me gustan. No. Los perfumes dulces no. Cítrico, chévere. Un perfume en una chica lo mata a uno. Sí, bueno, me encanta. Total. Eso sí lo. Ah, sí, claro. A que todo huela bien. Sí. Que todo huela bien. Todo y que hace bajar. De hecho, creo que hay una trampa que eso debería existir para hombres. Hay unas mujeres que no se aplican perfume como tal, sino unas cremas corporales. Sí. Dios mío. O sea, por donde usted huela está. Pero eso no existe para hombres, debería existir. Sí, hay. Sí, hay. Body ¿cremas? Lotion. Body lotion. Yo me aplico es la de mi mami. Es que sí, la crema por los brazos y todo, pues. No, pero hay unas cremas, sí, tú las puedes conseguir en Fedco o algo así para hombres, sí. Notas que pero tampoco es que si uno va de pronto, no sé, a besar esa parte y siente uno crema con que no. Ay, pero es que tú no vas a tener pues ahí el pegote de crema. Pero no, Jorge, es que eso. Yo nunca he probado, esa que dices. Un leve olor. No, es que. Una leve fragancia. Yo. Como el jabón. Sí. Había una chica que me gustaba que de verdad que usted se le acercaba y no sentía como. Lo que pasa es que el perfume, sí, usted siente como de todos modos como el alcohol ahí en la nariz. O sea, fragancia y como que le pica. Cambien esas cremas usted. Esta niña es nueva, esto. Sí, no, sí, sí. Salió, o sea. Salió recién salida del empaque, por sí, Dios. Y usted. Yo quiero. Y 3-4 horas después. Pero huele a rico, ¿qué es esto? Y es, uy, eso es mágico. Uf, oiga, sí. Qué huele, que sí, eso es importantísimo, que huela. ¿Cuál otra digo? Que huela, delicioso. Que huela, listo. Tengo buen olor. Las manos. Que sea suave. Uy, las manos. Las manos dicen mucho de una persona, de hecho. Es que es muy jodido. Pero bueno, sí, por lo menos que. Sí, yo miro tú las manos. Por lo menos que no se coman las uñas. Y que las tengan cortaditas bonitas. Yo alguna vez vi unas uñas en punta, que ideas que los mira. No, porque qué día yo vi a un man, un ñero, iba en el bus, pero un ñero así. Y limpias. Y tenía las uñas así, una vieja, las tenía como hasta aquí. Pero las tenía bonitas, weón. O sea, como las de una señorita. O sea, como las de una señorita, y yo, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo un man puede tener las uñas así? O sea, literal, como así de grandes. Pero bien. Pero las tenía bonitas y yo. ¡Dañero! Y yo, uy, por Dios, qué. Sí, muy gay. Uñas largas y. No, gay. Una uña larga de un ñero es porque mete mucho coca. No, no, pero es que las tenía bonitas. No las tenía amarillas de la. No las tenía amarillas de eso. Ah, pero bien. No las tenía amarillas de eso. No las tenía. Porque acabas mate o algo. No, porque eso es de la amarilla. Eso es de la amarilla y las tenía transparentes. No las tenía. Pero es que eso va dentro de la pulcritud, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas de los tatuajes, por ejemplo? A mí no, no. Ya. Yo me iba a colocar acá glutes ahí. Acá. Y acá hay los dibujos. Y los tatuajes, ese sentido, eso es más bien, digámoslo así, de alguna manera conservadora, no, no me gustan. Es que es como una marcada, una res, ¿no? Además, que se tienen unas implicaciones energéticas también muy fuertes. Energéticas. Para cerrar la conversación. Sí, esto está fuerte. Me acerqué al micrófono. ¿Por qué? Sí, pues ¿qué? Digamos, de mi experiencia, lo que yo he leído y de lo que he visto, digamos, pues, yo siempre hago la analogía, por ejemplo, con mi cicatriz, ¿sí? Yo tengo una cicatriz, yo no elegí tener esta cicatriz, ¿sí? O sea, me operaron del corazón, es un soplo en el corazón, otra cosa. Es una cicatriz y a mi modo de ver es un tatuaje, pero yo no lo elegí. Imagínate las personas que se queman y les queda tatuado la piel. Una persona que se lastima y se lacere por eso, o sea, yo digo, wow, o sea, ya tiene como una vaina y que no. Hay personas que dicen, no, pero es que eso es... Porque la persona que se haga un tatuaje, verdad, es que le gusta el dolor, eso duele, supongo. Yo nunca lo he hecho, obviamente, pero... Es como... Además, pues depende. Tú eres un cuerpo de luz, emites luz, energía. Eso está vibrando dentro de ti. Esa imagen que tú tienes le estás dando vida, le estás proporcionando una vida, una energía. Está viviendo, porque está viviendo contigo. Y tú estás vibrando en esa energía también, porque además es una imagen, un símbolo, los símbolos que significan, bueno, el lenguaje que significa. Eso ya es más un punto de vista, eso. Sí, eso ya es. Sí, o sea, por si respetable. Yo me siento, como se dice, como en la empatía de la cicatriz que ella dice. Por ejemplo, yo tengo una acá y esa se ve a leguas. ¿A dónde, mi pez? Por ahí. Pero sí, o sea, son elecciones de vida de cada cual. Sí, y eso es, tiene tatuajes, no, pero, y eso, claro, es sinónimo de que sigo vivo y que sigo luchando por mi vida. O sea, si no tuviera esa cicatriz, es porque no estaría muerto, de pronto algo así. ¿Por qué? Gracias a Dios tengo la cicatriz y no estoy en un ataúd. Miguel, yo no supe, entonces, yo no sé la historia de esa cicatriz. Cuando estaba chiquito me cayó como un bloque de cemento así y me hizo salir. Y me dijo, échale café, échale café. Por eso lo que va a quedar así. En las culturas indígenas. Entonces, para mí sí, se usa para darle significado, un símbolo. Cada cicatriz es, ¿cómo se dice? La historia de que sigo vivo. ¿Y por qué sigo vivo? Digamos, en las culturas se usa para eso. Oye, yo también digo cicatrices. O sea, sería, sí, bueno averiguar la historia de cada cicatriz. No, de cuando me dispararon, sisas. Uy, no, cuando me dispararon y sisas. No, pero cuando mataron a mi mamá, que fue cuando a ella dispararon, que ya me llevaban los brazos, que a mí me dispararon también. ¿Cómo así, Cristian? Por eso, es una cicatriz. Cristian, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo? Sí, es que cuando yo tenía un año, a mi mamá... Cuando yo tenía un año, a mi mamá la iban a atracar y ella me tenía a mí alzada en brazos. ¿Cuántos meses tenía? No, yo tenía en esa época 2 años. No me acuerdo de eso. Ayer le iban a atracar. Ayer le iban a atracar y ella me llevaba en los brazos. Y ella no se dejó. Sí. Entonces a ella le dispararon. Ahí fue cuando a ella la mataron. Pero a mí también me alcanzaron a disparar. Yo tengo un par de cicatrices de acá. Por eso. Pero precisamente esa es la cicatriz de vida, sí. Un tatuaje que usted no eligió, pero... Sí, bueno, sí, pero en este caso, entonces, ¿qué pasaría? Digamos, mi mami me tuvo a mí, no naturalmente, sino le hicieron la cesárea. Y la ella, tan, no, yo vivía. Cuando fui creciendo, yo, no, que vamos a tal piscina, que no sé qué. ¿Tú eres el mayor, el menor, el del medio? ¿Dime? Yo soy el mayor. El mayor por parte de mi mamá y como el menor por parte del padre. Pero es un rollo ahí raro. Caso, a la mamita, entonces nos íbamos a la piscina porque yo siempre viví en tierra caliente. Pues cuando fui pelado, hasta los 13, 14 años. Entonces, no, que vamos a piscina, ese era plan de casi todos los fines de semana, güey. Entonces íbamos y a veces cuando mi mami nos acompañaba, ella siempre era como mirando a las demás chicas, como, ay, vea ese bikini tan bonito. Y vea ese brasier tan bonito y vea de tan y yo, mami, pues ponte uno así como te gusta. Y ella, no, que no sé qué, no, así estoy bien. Y tan, y yo como que, no, ¿qué será, man? ¿Qué será? Y una vez durmiendo me le metí así al cuarto y tan, y me mostré, pues es que porque no quiere mostrarme y tan. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ella tenía una marquita en su abdomen de la cesárea. Y ahí fue cuando yo le pregunté, hombre, y eso, ¿cómo fue? Y tan, por darle a luz a usted, chulo pendejo. Sí, me de pendejo no lo bajan a uno. Y una vez yo le dije, no mami, yo te quiero de regalo, regalar un tatuaje bien bonito para que te pongas este bikini que te compré. Y ella, uff, no, pero es un tatuaje. Yo, sí, mami. Pero primero, vamos a donde sus amigas, que sus amigas me dijeron que nos iban a invitar a tomar. Pero era todo un plan. Yo sabía que mi mami no se iba a dejar tatuar. Entonces tocaba llevar la borracha, güey. ¡Ay, nos llamo! Y se pegó una jartera, weón. Y llegó allá al sitio de tatuajes y para que así, medio borracha y todo, eligió el tatuaje que más le gustaba pues a ella. Eligió una sirenita lo más bonita con burbujitas y tal. Y por hoy se pone su bikini bien y tal. Es divertido. Pero eso es una. Eso es una. ¿Ves? Ya es un tatuaje que arregló otro tatuaje. Claro, claro, es diferente. Bueno. Sí. O completó el tatuaje. Exacto. Pero no, porque era un tatuaje que ella no quería. En cambio, este sí. Sí, pero lo ya los amigos me dicen. Ella no tendría ese segundo tatuaje. Y yo. Sí, que ya sabe de tu sirena, mami. Está bueno, eso está bueno. Sí. Qué cabrones, weón. Una vez me pasó y yo me quedé así. Putos de tus de la sirena. Muy buen puto. Claro. Pero sí, ya. Sí, en, o sea, digo, es que todo es relativo, pero sí, no. Pues es que, no, pero yo en el tema trato, o sea, no quiere decir que no haya estado con chicos que no, que hayan estado tatuados. Ah, sí, ¿no? Es que ya, sí. Todo. O sea, eso voy, ¿no? Porque todo es relativo, pero preferiblemente no. O sea, trato de conocer la historia a fondo y si es convincente para mí mi forma de ver la vida y de lo que yo soy, está bien. Que vaya, digamos, a Ripon. Y haces una evaluación. Sí, bueno, ahora vamos a preguntar. Vamos a preguntarle qué tal. Listo, check. Sí, es que eso es... Heavy. Pero es que hay gente muy loca y es como, no, yo me tatué porque es que eso es la libertad y la... Oye, ¿qué me dices de los que se ponen acá el nombre de su pareja? Tú estás... Uy, no. Por favor, me la haces en chino. No, acá dice Laura y termina con Laura y... Sí. No, acá dice Lady. Sí. Pero por suerte fue en chino, por suerte. No, igual así sea en chino o en alemán. El agua sabrá que es esa palabra, su cuerpo sabrá que es esa palabra, no le podrá mentir. Ah, sí, eso sí es cierto. No le podrá mentir. Vibra en eso. El amor, la palabra escrita. Yo me vibra, a mí me gustaría. En francés, en alemán, en portugués, en italiano, en chino. ¿Qué quiero decir? A mí me gustaría hacerme un tatuaje de los aqueles de la película. Un tatuaje acá, un calendario. ¿Calendario? Un calendario chiquito, o sea, de esos calendarios que si uno le va arrancando hojitas. Ajá. O sea, un calendario de eso y que tenga como pequeñas hojitas volando. Uh-huh. Y dejar hojitas en blanco. Y que ir arreglando el tatuaje cada día con una fecha especial. No sé si tengo algún hijo con fecha de nacimiento o algo así. Es que, tatuaje. O sea, hay sentido en los tatuajes, pero ya hablando en el tatuaje. A mí no me gustan los tatuajes, pero si me llega a hacer una carga, es algo que ya. Pero es que. Es una sí, marca. Es una decisión ya que es uno debe tomarse muy en serio. Porque no es una decisión, es como tan avanzada. Pero sí, yo personalmente no me haría un tatuaje. Sí. Yo tampoco, por ahora. Oh. Yo sí, depende. Ese, o sea, yo digo ese. O sea, si me gustaría anotar fechas especiales. Cuando mi vida se en juego, todos los tatuajes que quiero. Fuerte, complétaselo. Eso. No, de todos modos, sí llegamos a la conclusión que esos tatuajes, que no son tatuajes provocados, o hechos con intención, son de vida. Son marcas, historia de vida. Sí, ojalá hay cada marca. De hecho, hay unos tatuajes que se llaman tatuajes de esclavos o algo así, que son con cicatrices. Es así. Yo me estaba viendo Espartacus y llegar y. No, hacen dibujos cortando la piel para que le salgan los. Se deformen las figuras con las cicatrices. Ah, sí. Y esas son muy dolorosas. Esas sí duelen. Claro, o los que se ponen, los que se van abriendo la piel, hay una especie de cuchilla que se la van abriendo la piel para que cuando se le cicatrice parezca como la piel de un cocodrilo. Uy, no. ¿De un cocodrilo? Es que es muy genial. Sí. O sea, se la abren y se hacen como y sí, le queda como si fueran, queda como si fueran escamas de la piel del cuando se cicatrizan. Sí. Ah, bueno, pero solo es por un momento, mientras viene la parte que le sale la costra y ya queda así. Sí, ah, bueno, pero le quedan las... No, que, o sea, tú la ves y queda, o sea, digamos, y casi que quedan, por ejemplo, esta mía es abultada, así queda acá, entonces queda como una forma de, o sea... Pero eso sí es peor porque si parece que fuera como unas camas y... Pero es que las cicatrices abultadas son por puntos. Por eso, o sea, hacen la técnica, yo no sé cómo harán, pero hacen la técnica para que cuando cicatrice, quede como si tú fueras la piel de un cocodrilo. Uy, muy loco. Eso ya son experiencias pues de las personas, como el tema de las expansiones, a mí eso tampoco. No, no, las expansiones no, no, no, que falta de respeto. Faina, faina. Eso sí ya es que... Es que para un hombre ni los huequitos acá. ¿O qué opina de los piercings en las zonas? Pues... Uy, no sé. ¿Quién sabe cómo sea ello, pero... Yo tampoco he visto nunca uno. Nunca he visto uno. Eso debe ser un voltaje. No tener un piercing... Ya, o sea, una, pues, a una mujer. O sea, a una mujer. Se colocaron, dolió mucho, pues. Pero para una mujer, un piercing de esos es directamente atravesando el clítoris, ¿o cómo es? Sí, porque, sí. Qué dolor, o sea, qué dolor tan hijo. Tengo un amigo que el hombre tiene, labios, el hombre se mandó a hacer un... El hombre se... El hombre tiene un piercing en tal. Un piercing que atraviesa el clítoris, y eso sí. ¿Usted ha visto los piercings que son para acá? Yo supongo que también uno. Una idea. Voy a buscar a alguien en Transmilenio. Debe ser una parte carnosa, pero blanda, que no tenga tanto. Uy, muy tantos fuerte. Nervios, tanto. Bueno, de todos modos, también puede ser de la locuración de la persona que de pronto le cause algún sentimiento, placer. Sí, un placer. Placer. Cuestión. Su entorno ya. De compartir con gente también así, llegó a creer que eso era lo que él quería. Sí, sí, sí. Fuerte, fuerte. Sí, como de pronto en las tribus indígenas, sí, eso. Ah, sí. Sí, sí. Uy, sí. No, bueno. El que no es tenga normal. Eso, sí baila, no pertenece a la tribu. Exacto, no es de la tribu. Pero no tiene una construcción de existencia, eso ya va con más temas trascendentales, ¿no? De la existencia, de su ser, de su esencia. De una serie. Linda, Jorge. Cosas. Fuerte, bueno. Fuerte. Que ya es como su concepción del mundo, de su cultura, de todo sí, lo que sí, hablan, sí, sí. De su lenguaje, de lo que son, de los que lo que los hace ser acá en el mundo, pues. De su hábitat, de su forma de ser acá, de ocupar un espacio. Pero sí, bueno, ya he aprendido un montón de cosas. Sí, se siente confesión, es nutritiva completamente. Sí, me gusta el espacio. Y el espacio me agrada. Es un programa bastante largo, me va a tocar dividirlo en primera parte y segunda sí, parte, pero yo creo que podremos terminarlo por ahí. ¿Alguna ¿Listo? Conclusión? Así que queramos decir. Conclusión, siempre, siempre pilos con el tacto. Una sí, buena tacto. Charla da la pauta para cualquier la confesión. Plata nunca es igual o recíproca al nivel de privilegios. Proporcional al nivel de privilegios que puedas llegar a tener. ¿Qué otra conclusión? Esa es una buena conclusión. Sí. Que los mejores tatuajes son los que nos dan el significado de estar de en tu mente. Los tatuajes no provocados voluntariamente son de vida. Sí, sí, los tatuajes de vida. ¿Y ya? Ya. Muchas bueno. Cosas más, pero pues habrá que escuchar de nuevo. Lo veremos en la tercera parte. Este programa. Bueno, los esperamos en otra ocasión para un programa emocionante de Radio Glut. Este se llamó Confesiones, me gustaría que fuera un programa futuro, me encantó. Sí, sí. Y pues esperamos que se hayan entretenido y que todo lo que hemos dicho le haya servido para algo. Que tengan una buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo.